necesito un abrazo para curar el dolor, asimilar la noticia para afrontarla con fuerza y valor. Palabras que temes oír, que piensas que no son para ti. De repente cambia tu punto de mira. El fracaso no está hecho para mí, porque soy un caballero valiente, de los que vencen batallas y no temen nada. Soy fuerte, no sé qué es la derrota. No pierdo rumbo, siempre miro al frente, porque soy un caballero valiente, de los que vencen batallas y no temen nada. Soy fuerte, no sé qué es la derrota. No pierdo rumbo, siempre miro al frente. No, no, no. Que tiene la vida, a unos los premia y a otros los castiga. No creo en el destino ni en la suerte, creo que solo es casualidad. Ahora que aparecen los amigos de verdad, ahora que no hay tiempo que perder, ahora que las ganas no me faltan, voy a luchar por encontrarme bien. Porque soy un caballero valiente, de los que vencen batallas y no temen nada. Soy fuerte, no sé qué es la derrota. No pierdo rumbo, siempre miro al frente. Todo pasará en un place place, soy convencido de ello. Y cuando mire atrás solo veré un mal recuerdo. Porque soy un caballero valiente, de los que vencen batallas y no temen nada. Soy fuerte, no sé qué es la derrota. No pierdo rumbo, siempre miro al frente. Soy un caballero valiente, de los que vencen batallas y no temen nada. Soy fuerte, no sé qué es la derrota. No pierdo rumbo, siempre miro al frente.